vivimos con lo justo. Y a veces lo justo es nada. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo. Con mis recortes, puta mierda, no hay trabajo. Unos están arriba y otros aquí abajo. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo. Con mis recortes, puta mierda, no hay trabajo. Unos están arriba y otros aquí abajo. Vivo con lo justo, poco tengo que ocultar. Te están engañando y tú tienes que despertar. Esta vida es dura, por eso hay que pelear. Mueve bien la ficha, no la vayas a cagar. Años pasaron en balde y ahora te arrepientes. He vivido tanto que ya nada me sorprende. La única verdad es que casi todos mienten. Llenos de veneno como una puta serpiente. Carne de gallina cuando algo me toca el alma. Ahora estoy tirando de lo que tú llamas karma. Digo realidades, no estoy esperando palmas. Me gusta la noche, no me importa que el sol salga. Saca tu mechero, quema los malos recuerdos. Yo ya los quemé, de casi nada me acuerdo. Ya nada va bien, tronco, que pareces tonto. Me como mi mierda, no vivo del puto cuento. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo. Con mis recortes, puta mierda, no hay trabajo. Unos están arriba y otros de aquí abajo. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo. Con mis recortes, puta mierda, no hay trabajo. Unos están arriba y otros aquí abajo. Vivo con lo justo y lo justo a veces es nada. Con pocos motivos para salir de mi cama. Sé que aquí no hay playa, pero en un charco te ahogas. Me pongo la tele y flipo con el panorama. Hospitales públicos quieren que sean de pago. No sé lo que hacen en la puta hostia, me cago. Si estoy de bajón, pues tendré que dar un trago. Me quitan las ganas de todo, no es que sea un vago. Hay 5 millones de parados en la cola. Amigos vendidos, yo les digo que les jodan. Este mundo es raro como lo es la Coca-Cola. No te des la vuelta que te dan la puñalada. Están recortando y abusando del poder. Creo que ya es hora de solucionar, joder. Sé que hay mucha gente que no sabe ni qué hacer. Vivo con lo justo y pa' tu info es un placer. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo. Con mis recortes, puta mierda, no hay trabajo. Unos están arriba y otros aquí abajo. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo. Con mis recortes, puta mierda, no hay trabajo. Unos están arriba y otros aquí abajo. Estoy viviendo con lo justo pa' tu info. Hijos de puta nos están cortando el grifo.